Tú estás aquí, Dios mío, tú estás aquí. Tú estás aquí, Dios. Al contemplar la luz de tu mirada, se me ilumina el alma, me envuelve tu presencia. Al contemplar tus manos y tu rostro, quebrantas hoy mi vida, has derramado de tu amor. Díselo de nuevo, al contemplar. Al contemplar la luz de tu mirada, se me ilumina el alma, me envuelve tu presencia hoy. Al contemplar tus manos y tu rostro, quebrantas hoy mi vida, has derramado de tu amor. Por eso, Dios mío, por eso hoy vengo a tu manantial a recibir tu bendición, a sanar mi corazón y en adoración, y en adoración puedo contemplar tu gloria. Tú me aceptas como soy, has escuchado mi clamor, has escuchado mi clamor. Háblele a Dios, háblele al Señor esta noche. Él está aquí con nosotros. Contempla su hermosura, contempla su hermosura, su misericordia, Dios. Conténtala, contempla. Dile, Dios mío, aquí estoy, Señor, postrado ante tus pies, Dios, contemplando tu hermosura, contemplando tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Al contemplar la luz de tu mirada, se me ilumina el alma, me envuelve tu presencia hoy. Al contemplar tus manos y tu rostro, quebrantas hoy mi vida, has derramado de tu amor. Digámosle de nuevo, al contemplar, al contemplar, dice, vuelve tu presencia hoy. Al contemplar tus manos y tu rostro, quebrantas hoy mi vida, has derramado de tu amor. Dime con fuerza, por eso hoy vengo a tu manantial a recibir tu a sanar mi corazón, y en adoración puedo contemplar tu gloria. Tú me aceptas como soy, has escuchado mi clamor. Díselo, díselo. Por eso, fuerte, vengo a tu manantial a recibir mi corazón, y en adoración puedo contemplar tu gloria. Tú me aceptas como soy, has escuchado mi clamor. Por eso hoy vengo a tu manantial a recibir tu bendición, a sanar mi corazón. Y en adoración puedo contemplar tu gloria. Tú me aceptas como